Pablo, y también te quería hacer una consulta. ¿Cuál es tu lectura con toda con toda, digamos, herramienta y con tu experiencia? ¿Cuál es la lectura política que haces, digamos? En cuanto a este caso particular, a cómo se está manejando, si se quiere, la justicia en relación al Poder Ejecutivo acá, donde tenemos un gobernador que sale a festejar, digamos, de una manera, la verdad que bastante, bastante lamentable por calificarlo de esa manera, una cuestión como esta, ¿no? Te queríamos un poco ver cómo analizabas también esta cuestión de independencia de poder, pero a la hora de estas cuestiones claramente no están, ¿no? Bueno, yo estoy, digamos, propugnando, impulsando el respeto a la República, el respeto a la división de poderes. Estoy diciendo, mire, el gobernador podrá manifestarse como cualquier ciudadano que le puede causar beneplácito o enojo lo que ocurre con la causa judicial. Pero hasta ahí llega cualquier ciudadano. El Poder Judicial debe actuar en forma independiente al Poder Ejecutivo. Y por eso es que estamos propugnando la nulidad, porque entendemos que esta resolución no cumple con los requisitos de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, para nosotros, el Poder Judicial ahora lo estamos poniendo a prueba. Vamos a ver qué es lo que hace el Poder Judicial. Y yo le podré ir diciendo, Sergio y Darío, en las diversas instancias, cómo me parece que responde, ¿no? Perfecto.